Gumor Games. Porque la música de los videojuegos también es digna de ser escuchada. Sintonízanos todos los lunes a partir de las 6:30 de la tarde. Por La Voladora Radio, 97.3 FM. Try again. No juegues, escúchalo. Gumor Games. Gumor Games. Music to play. En La Voladora Radio. 97.3 FM. No juegues, escúchalo. Gumor Games. Sí, bueno. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están, gamers? Estamos otra vez aquí con ustedes, como todos los lunes, a partir de las 6:30 por La Voladora Radio en 97.3 de su FM o por internet en la www.lavoladora.net. Y bueno, empezando otro programa más de Gumor Games. En esta ocasión vamos a presentar la música de un gran disco que se llama Mario & Zelda Big Band Live. Que bueno, es ¿cómo se puede llamar? Son dos proyectos que se juntan como a finales de 2003, que es una orquesta que se llama Big Band of Rogers, y los chicos de Yoshiro Atlata with the Bands, y decidieron juntarse, ¿no?, y hacer este gran proyecto. Y es un disco que hicieron una grabación en vivo allá en Japón, y donde interpretan canciones de la gran N, piezas del juego de ¿cómo se llama? Más bien el juego de la música de Koji Kondo. Y se me olvidó el nombre del japonesito ay, Dios mío, van a matar aquí mis compañeros. Yo soy Didier Sánchez, chicos, mi alias Gumor. Está Rocío Castillo en los controles, alias el agente Dark. Montserrat Sánchez como Simons, y Andrea Arellanes como las aventuras de Zelda. Y bueno, otra vez nuevamente les quiero dar la bienvenida. Y espero que los fanáticos del superjuego Mario Bros. Como de Zelda estén pendientes de este gran programa, ya que les va a encantar el show que a continuación traemos para ustedes. Y bueno, sin más rodeos, pues vamos a dar inicio a este concierto que nos tienen preparados aquí los de la gran banda de Mario & Zelda. Bueno, obviamente es el disco grabado, de que no tengo bien el dato en qué año fue, y ahorita Zelda nos dará, Simon nos dará el informe. Pero ¿qué te parece si arrancamos de una vez con los temas para que vayan entrando en calor y se sienten a escuchar estas agradables melodías de Koji Kondo? Vamos, agente Dark. We'll be right back. 97.3, La Voladora Radio. Vaya, seguimos en la zona de juego con Goomer Games en La Voladora Radio. Pausa. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 6:48. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunicación Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Tenemos el control. Continuamos con Gumer Games. Bueno, ¿qué les pareció, chicos? Estos dos temas que empezamos con Super Mario 64 Overworld, del famoso juego de 64 de Mario, y el de Super Mario Bros. Merlei, que fue el tema que realmente todo el mundo conoce, ¿no? Con un poco de ¿cómo se dice? De los temas del primer juego, que así ya sea como la de la parte de la sesión, de, ¿cómo se llama? Del agua, de la parte cuando estás ahí en el subterráneo. Rolas de Koji Kondo, de los juegos de, ¿cómo se llama este? Ay, se me olvidó su nombre de repente, chicos, ya lo tenía aquí. Así como dicen en la punta de la lengua. Se escucha luego, claro, en la Big Band, los estilos así de latinos, ¿no? Cubanos. Y la siguiente rola que vamos a escuchar, precisamente, hasta nos vamos a poner aquí a bailar, compañera, Dark, porque viene un danzón sabrosón interpretada por esta gran orquesta de Mario and Zelda, de un tema que se llama, déjame lo ubico bien, Super Mario Bros. 3 Ending Tema. ¿Se acuerdan cuando terminabas el juego? Pues ese temita que vamos a escuchar, bueno, el tema que cuando terminaba el juego, ese temita lo vamos a escuchar ahora en danzón. A ver qué les parece, chicos, pónganse a bailar, que va a estar sabroso esto. La Voladora Radio. Ok, ¿qué les pareció, chicos? Un sabroso danzón. Bueno, yo así lo escuché. Un danzón con esta gran big band de Mario Anselda. Y miren que estos covercitos, este covercito, me hubiera gustado ya cuando yo estaba en la onda del hueso. Me hubiera gustado tocar esta versión de Mario para amenizar la pachanga de los 15, lo que quieran. Hubiera estado genial. Y bueno, algún comentario, chicos, si quieran ofrecer aquí a su servidor en el programa Good More Games, háganlo llegar por las redes sociales de La Voladora o por la red social de Facebook del Good More Games. Ahí donde nos pueden mandar algún saludo o lo que quieran, un comentario. La siguiente etapa que vamos a ver rápidamente es la misma banda, pero como les dije, se mezclaron dos proyectos diferentes. Ahora vamos a escuchar un proyecto donde vamos a escuchar violines, banjos, percusiones y bueno, escuchando temas parece ser de Zelda. A ver si les gusta, chicos, esta nueva etapa, pero del mismo proyecto que es Mario and Zelda Big Band. Esperemos les guste, a ver, chicos. Thank you. te vayas, seguimos en la zona de juego con Goomer Games en la Voladora Radio. Pausa. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. ...97.3 FM... La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. Bueno, así ya estamos nuevamente de regreso, chicos. Perdón. Quiero hacerles una invitación a los chicos que son músicos, que les gustan los videojuegos también. Pues invitarlos a que, no sé si tengan alguna forma de grabar un covercito que le hagan a un videojuego, musicalmente hablando, y pues podemos pasarlo aquí también aquí durante el programa. Estaría interesante también checar estas versiones que músicos de aquí de la región o donde nos escuchen nos mandarán a través de los correos del goomorgames@rocketmail.com o por la Voladora Radio, donde sea, donde puedan, ahí pueden mandarnos su trabajo y con gusto les pasaremos el ¿cómo se llama? El dato de ustedes, de su colaboración en el programa con esto del cover, ¿no? Pues vamos a pasar a la sección de Simon, a ver qué nos tiene preparados de esta aventura de Mario and Zelda. Dentro del mundo de los videojuegos hay una rama que se expande y que siempre nos vuela la cabeza, tanto o más que el propio visual, la música. Esas tonadas que nos acompañan en nuestras aventuras, esas canciones que hacen que lo que vamos pasando sea épico y mágico. ¿Qué sería de Super Mario Bros. Sin su tonada en 8 bits? ¿Qué sería de Fantástico Ocarina del Tiempo sin su maravillosa banda sonora? Probablemente solo imágenes en movimiento. Hacia finales de 2003, la orquesta Big Band of Rogers y los chicos de Yoshiro Arita with his band decidieron juntarse y hacer un gran concierto que llevaría por nombre Mario and Zelda Big Band Live, en el cual interpretarían canciones de los clásicos juegos de la empresa de videojuegos más amada del planeta, Nintendo, pero en formatos distintos a los originales, como orquesta. Show que dura un poco más de una hora, los chicos de estas bandas recorren las canciones más emblemáticas de los videojuegos de Miyamoto, desde la clásica tonada de Super Mario Bros. Hasta las mágicas y épicas tonadas de La Leyenda de Zelda, Ocarina del Tiempo, pasando por temas clásicos de la consola Nintendo o de Super Mario 64. Este concierto fue sin duda épico, puesto que las canciones más reconocidas de estos dos juegos, que son para muchos los consentidos de Nintendo, no pueden quedar fuera de esta recopilación en Gumor Games, reportado desde el sector de investigaciones SAIMA. ...97.3, La Voladora Radio. ¿Qué les pareció el informe? Gracias, Monserrat Sánchez, alias Saimuts, con su sección, sector de investigaciones Saimuts. Teléfonos en camina al 597-97-852-52 para que nos echen una llamada, alguna petición que quieran darnos para el siguiente programa. O no sé, que por cierto, bueno, ya hablando del siguiente programa, voy a tener un evento, y bueno, quiero anunciarles que en el siguiente programa, vamos a tener un programa grabado de los que ya teníamos anteriormente, porque pues como por falta, ahora sí que por cuestiones de trabajo tengo unas cuestioncitas ahí que tengo que hacer, entonces voy a poner ahí la encuesta para ver qué nos dicen, qué chicos, qué programa que les gustaría que repitiéramos, para que nuevamente lo escucháramos, y voy a poner en las redes sociales ahí como que la pregunta y la encuesta para los chicos fans del programa Gumor Games nos hagan llegar su petición. Por lo pronto, pues vamos a los siguientes temas de nuestros artistas estelares de hoy, la Mario and Zelda Big Band Live, con estas canciones que se llaman Dragon Rods Island y Epona Songs. Pues échale a andar a este agente Dark, a ver qué tal nos va. Thank you. 97.3, La Voladora Radio. Noventa y siete punto tres, La Voladora Radio. Sí, escuchamos Dragon Rats Island y Epona Son de este gran juego de La Leyenda de Zelda, Ocarina del Tiempo. ¿Quién no ha jugado este juego? Bueno, de los que somos fanáticos de la gran N y de sus juegos maravillosos, ¿no? Quiero mandar rápidamente un saludo a mi cuate Karkin Khan, un amigo colega músico que me da mucho gusto que ande por acá. Espero, carnal, que hayas podido entrar y que escuches este saludo, ya que es un... Quiero decirles que este carnal es también musicazo, que tiene sus proyectos, igual gusta de los videojuegos, y pues me da gusto que amigos músicos se acerquen y escuchen este programa, que yo creo que a muchos les agrada el hecho de escuchar canciones de aquellos tiempos de los juegos, que nos escuchábamos con otras otro sonido, ¿no? Con los 8 bits, 16 bits o 64 bits, no eran lo mismo. Ahora ya tocados con instrumentos reales, ya le da otra intención, le da otra vida, ¿no? a nuestros recuerdos sobre la música de nuestros juegos aquel entonces. Y bueno, pues quiero, pues sí se siente ¿cómo se llama? Esa nostalgia, ¿no? De pues normalmente era cuando uno era más chavo, porque estos juegos estamos hablando ya casi del 96, ¿no? Pues Zelda pues fue casi también del 2000, del 92, algo así, ¿no? Ya cuando salieron las consolas del 64 y ahorita GameCube, pues solamente siguen dando más juegos de este fabuloso saga. Y bueno, también ni hablar del Mario, ¿no? Que pues sigue sacando nuevas, no sé cómo se puede decir, nuevos retos. A pesar de que algunos sean lo mismo, ya mucha gente dice, es que Mario ya prácticamente es lo mismo, ¿no? Pero pues aquellos que tenemos el gusto de querer jugar nuevamente este personaje, pues nos gusta la idea de que pues solamente nos den nuevos niveles. Igual aunque sea saltando y brincando y ahí pisándole a las tortuguitas o los honguitos, pues nos divierte en cierta forma la simplicidad del juego. Y pues pues qué más que puedo decir, se la pasa uno bien, ¿no? Y sobre todo que la música de hoy con los nuevos sistemas caseros pues ya son súper avanzados y se escucha mejor. Vamos a un pequeño corte, chicos, ahorita regresamos aquí con su programa Gumor Games. Vaya, seguimos en la zona de juego con Gumor Games en la Voladora Radio. Pausa. La Voladora Radio 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Instrucciones para ir a votar. Primero, localiza la casilla donde te toca votar. La puedes encontrar en ife.org.mx o en los periódicos. Segundo, lleva contigo tu credencial para votar. Sin ella no podrás ejercer tu derecho. Tercero, recuerda la fecha y hora para ir a votar. Domingo 1 de julio a partir de las 8 de la mañana. Tú decides lo que quieres para México. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. En las próximas elecciones federales, México necesita de todos. Y en el Instituto Federal Electoral, sabemos que la participación de las organizaciones ciudadanas en la promoción del voto es fundamental. Para conocer las bases de la convocatoria, consulta la página www.ife.org.mx. Las organizaciones interesadas podrán registrarse hasta el 15 de abril. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Son las 7:18. Mujer y gata. La sorprendí jugando con su gata y contemplar causóme maravilla. La mano blanca con la blanca pata, de la tarde a la luz que apenas brilla. ¿Cómo supo esconder la mojigata del mitón tras la negra redecilla? La punta de marfil que juega y mata con acerados tintes de cuchilla. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Tenemos el control. Continuamos con Gumor Games. Ya estamos otra vez aquí con ustedes, chicos. Y como les decía, bueno, el siguiente programa vamos a tener una repetición de los programas anteriores para que voy a subir ahí la encuesta, la pregunta. ¿Qué programa les gustaría escuchar nuevamente? Para aquellos que no es nueva a su experiencia aquí con nosotros, pues les da la oportunidad para escuchar un programa viejito, aunque también ya sabemos que podemos escuchar nuestros antiguos programas a través de lavoladora.net, ahí en el podcast, nos buscan o el buscador buscan, así que valga la redundancia, le ponen ahí Gumor Games y les va a salir luego el enlace para escuchar pues algunos programas ya pasados, ¿no? Que hemos tenido de jazz, hemos tenido de Street Fighter, de Doble Dragón, de Final Fantasy, del gato, de Erizo Sonic. Yo estoy con la onda del gato, ¿no? Y bueno, varios programas más. En total ya estamos con este programa, ya contamos 10 programas, ya tenemos algo de tiempecito aquí con ustedes. Y bueno, vamos a seguir con nuestro tema, ¿no? Del Mario and Zelda Big Band, con esta etapa con instrumentos más, violines, banjos y cosas así de percusiones. Vamos a un tema un poco largo, pero que igual se va a hacer interesante porque también este tema se presta para la improvisación. Y aquí vamos a escuchar una rola que se llama Wind Waker Title Theme, o sea, el tema de Wind Waker de Leyenda de Zelda. Vamos a ver qué tal. Thank you. 97.3, La Voladora Radio. Ok, ¿qué les pareció esta versión de la rola Wind Waker, título del tema del momento del juego? Pues estuvo denso, ¿no? O sea, hay un momento de la improvisación que yo siempre he dicho, realmente la improvisación lo disfrutan los músicos más que el oyente, pero hay oyentes que somos músicos y estudiamos, bueno, y analizamos toda el discurso, la dinámica con la que se va envolviendo el tema, cómo van acompañando, cómo van soleando, cómo van resolviendo, porque también cuando uno improvisa en los temas y obviamente se está sacando obviamente de la idea en ese momento, a ver lo que, bueno, surgen cosas y pues tienes que en cierta forma escuchar a tus compañeros, a todos en general, e incluso tus compañeros escuchan en todos para resolver y cómo terminar y cómo entregar el solo para volver otra vez al tema. Bueno, esos son puntos con un músico como su servidor, que nos disfrutamos mucho la improvisación en dentro de un tema, y pues obviamente es súper interesante. Si no mal veo aquí, compañera, si ya estamos en... Ok, vamos al corte una vez. ¿Sí te parece? Bien, vamos al corte, chicos, ahí te regresamos. Seguimos en la zona de juego con Goomer Games en La Voladora Radio. Pausa. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 7:30. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/ La Voladora Radio. Twitter, @ La Voladora Radio. MySpace, myspace.com/ La Voladora Radio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. Ok. Quiero mandar un saludo a mis dos compañeros, Edgar y Fausto, que están intentando meterse al programa y por medio del celular. Ahí están echando la lucha. Espero que sí puedan, compañeros. Ya les mandé sus saludos, aunque no me hayan escuchado. La fuerza de la Big Band. Híjole, yo creo que a todo aquel que haya escuchado una Big Band en vivo, sabrán que es súper impresionante escuchar pues toda la sección de alientos o de vientos. Yo les digo así, los de vientos. Y pues en sí, en general toda la banda se escucha genial. Cualquier música que toque una Big Band, lo que sea, ya sea swing, jazz, acompañando a un intérprete X, pero una Big Band es una Big Band, la neta. Y uno realmente se la pasa ameno ya sea con tu chica, tu chico, o la familia, escuchando una Big Band, yo creo que es de lo mejor que uno pueda disfrutar en familia. Y bueno, vamos a pasar a la sección de las aventuras de Zelda B que nos tiene nuestra compañera Zelda, ¿sí? Vámonos. Hola, soy Zelda y estás en Gummer Games. En su sección, Las Aventuras de Zelda. Mario Bros. Y The Legend of Zelda son los dos títulos más famosos, innovadores y reconocidos de la gran N. Ambos fueron creados por Shigeru Miyamoto y la música original es compuesta por Koji Kondo. Mario Bros. Es uno de los precursores del género de plataforma en donde el protagonista es un plomero italiano que tiene la misión de salvar a una princesa de las garras del malvado Bowser. The Legend of Zelda es uno de los más importantes juegos del género de aventura que todo buen gamer debe haber jugado. La singularidad épica que contiene, así como sus complicados acertijos, son lo que le da el toque de ser una excelente franquicia. Ambos contienen características fundamentales que los convierten en dos de los videojuegos más importantes de la historia. Un ejemplo de esto es su jugabilidad, su historia, así como también la música que recorre todo el juego. Al ser dos de los videojuegos más influyentes en la industria, se han realizado innumerables tributos musicales, ya que la banda sonora de estos títulos es una de las más representativas y bien realizadas del mundo gamer. Aquellas melodías que en un momento eran en formato MIDI empezaron a tomar forma y adquirieron una imagen más fuerte cuando se interpretaron de otra manera, es decir, con instrumentos reales, dando lugar a producciones interesantes y muy bien elaboradas. El disco Mario & Zelda Big Band Live es un concierto grabado en Japón el 14 de septiembre del 2003. El cual refleja de manera bastante versátil lo que realmente se puede lograr al interpretar en vivo la música de un videojuego. Este disco contiene música de aquellos dos juegos antes mencionados y contiene una gran variedad de géneros musicales. Y esto es lo que lo caracteriza, ya que contiene jazz, ritmos latinos, música cubana, entre otros. Los músicos que componen las melodías de este disco son Ashura Benimaru, Seiko y las bandas de Big Band of Rose, así como también Yoshihiro Arita y su banda. Todos ellos nos ofrecen uno de los mejores recitales que se han grabado hasta el momento en lo que respecta a la música de los videojuegos. Dos grandes sagas, dos grandes soundtracks, dignos de un buen tributo. Reporto para Gummer Games, Zelda. Noventa y 7.3, La Voladora Radio. Ok, gracias compañera Zelda, a Andrea Arellanes. Y bueno, rápidamente vamos a presentar los dos temas que vamos a pasar y después para irnos al corte. Es Coron City y The Shop, el tema de Shop, o sea, de la tiendita esa de Zelda, de la leyenda de Zelda, no sé si se acuerdan ese tema. Pero vamos a escuchar ahora con la Big Band, a ver qué les parece y vamos a bailar un poco en ese ratito. Thank you. 97.3, La Voladora Radio. Seguimos en la zona de juego con Goomer Games en La Voladora Radio. Pausa. Noventa y siete tres. De la frecuencia modulada. Radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Son las 7:45. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. Ok, pues acabamos de escuchar esto del la tema de la tiendita, que es un tema pegajoso. Y pues sí, ¿no? ¿Cómo es posible que, bueno, más bien es posible, un músico cuando se empeña a estudiar la profesión, pues tiene que dominar un poco de todos los estilos, ¿no? Y obviamente aquí pues estamos hablando de japoneses que tienen un buen el estilo latino, ¿no? Siendo de, así que orientales, no sé. ¿Asiáticos, mi compañera? Ya ves, ya estoy perdido en el... ¿Estamos iguales? Es que con tanto rollo de La Voladora Radio con el aniversario, pues ya se me cuatropearon todo el pensamiento aquí. Bueno, ya espero que este comentario que ha hecho mal reciba por lo menos unas 2-3 llamaditas a la estación y digan, hey, tú, y bueno, lo que quieran, ¿no? Pero vamos a escuchar un tema, ya estamos casi al final del programa, chicos, y este es uno de los mejores temas de la interpretación de la Big Band, que es, ni más ni menos, que es Las Aventuras de Zelda, déjame ver, aquí está, Leyenda de Zelda Medley. Pues vamos a escucharlo de una vez para que después ya nos pidamos bien con calma. Vámonos. Thank you. 97.3, La Voladora Radio. Pues ahí está, chicos. Es Leyenda de Zelda Merley. Es un gran tema y con esta interpretación de la Big Band, uy, quedó de lujo. Yo creo que del todo el disco es la pieza que más me encanta. Pues tiene un chorro de acción, tiene de todo un poco, latín, jazz, swing. Padrísimo este conciertazo que nos están dando estos de Big Band. Y bueno, pero pues como todo gran concierto que empieza bien, termina también bien. Y aquí no va a ser la excepción. De hecho, vamos a poner la última rola, que es el encore. El encore, para los que no saben, el encore es el tema que cuando termina la banda de tocar y todos empezamos con otra, pues esa rola se le llama el encore, como que la última para cerrar ya con broche de oro. Pues chicos, el próximo programa, como les dije, va a ser un programa grabado. Voy a poner ahí en el muro del Face los programas que pues posiblemente son los que más han escuchado por lo que hemos visto en la página y los que han descargado. Pues esos son, yo creo, que los que vamos a poner en lista para que si gustan escuchar nuevamente ese programa, la repetición, pues va a ser próximo programa. Por cuestiones de trabajo, voy a irme a chambear un rato de la música también, no puedo darles el programa. Y eso que tenía preparado, bueno, tengo preparado el especial de Día de Muertos, ya que se acerca, y quería darlo el lunes, pero pues deme chance, los voy a dar de este lunes en 15, el especial de Día de Muertos, que vamos a tener pues música de Silent Hill, de Fatal Frame, juegos de terror. Y vamos a regalar, tengo ahí unos disquitos que obviamente no son originales, pero vamos a regalar unos discos, toda una saga, para aquel que llame y hagamos una pregunta, y vamos a regalar todo, son como 5 o 6 discos juntitos de toda la música de Silent Hill, ese super juego de terror, que es una joya, una obra realmente de arte. Pero bueno, Sin más que decir, pues yo me tengo que despedir, chicos. Yo soy Didier Sánchez, alias Gumor, mi compañera Rocío Castillo en los controles, Montserrat Sánchez como Simus y Andrea Arellanes como Zelda. Y bueno, les dejo con esta última rola, que es la Slider del encore de esta super banda Big Band. Chicos, pásenlo chido.